Bien, pasamos al siguiente punto del orden del día. Acuerdo que proceda sobre aprobación inicial del presupuesto general de la entidad, ejercicio 2019. Pasamos a la lectura del dictamen de la comisión informativa. A la vista de la propuesta emitida por la alcaldía el 31 de enero de 2019, a tenor de la documentación que conforma el expediente de la comisión con el voto favorable de dos concejales de Unidos por Llaesa, UPI 2 y Partido Independiente Lanzarote, PIL 1 y dos abstenciones de las concejales de Canemos Lanzarote y Coalición Canaria, la dictamina favorablemente y propone al Pleno de la aprobación inicial del presupuesto general del ejercicio 2019 y de la plantilla de personal referido al mismo ejercicio. No obstante, el Pleno, con su superior criterio, resolverá lo precedente. Bien, vamos a ver. Ahí tiene toda la documentación, memorias, informes y demás. Yo voy a intentar hacer un pequeño resumen para no alargarme mucho y luego ya resolveré las cuestiones que ustedes quieran plantear. Sí les pediría que me dejen terminar la exposición y ya luego las preguntas me las hacen después. ¿Vale? Como bien saben, pues el municipio de Llaesa cuenta con unos 212 kilómetros cuadrados de superficie, de las cuales el 83% está protegida con algún tipo de figura, como puede ser Plan Especial de las Áreas, Parque Natural de los Volcanes, Zona Cepa o Paraje Natural de los Ajaches, al igual que una parte del Parque Nacional. Tenemos una zona turística en la zona de Playa Blanca, es donde viven de los 17.000, casi 17.000 habitantes que tiene el municipio, pues la gran mayoría se concentran ahí, aparte de la población flotante, que llega casi a los 33.000 habitantes o visitantes al año. Por tanto, pues son zonas en las que pues hay que extremar y duplicar servicios, y entendemos que este presupuesto que se trae pues es un presupuesto adecuado para cubrir, como bien digo, todos esos servicios que sean necesarios, aparte de las infraestructuras necesarias. Un hecho relevante e importante que yo destacaría de este presupuesto es que por primera vez en muchos años se trae un presupuesto sin deuda, con deuda cero. Así lo podrán ver en el capítulo 9 de gastos, que prácticamente está a cero. Es un hecho muy importante para el municipio de Llaesa, en el cual pues ha atravesado unos años, por lo menos desde que yo estoy al frente de la Consejería de Hacienda en 2011, encontramos una situación muy desesperada, muy desastrosa, una recaudación municipal por los suelos, donde no consideramos que es el pulmón de una administración. No se recaudaba lo adecuado, no había liquidez suficiente ni siquiera para abonar las nóminas de los trabajadores. Se debía deuda a la Seguridad Social, hubieron años en los cuales, incomprensiblemente, y varios años, no se pagaba la Seguridad Social, algo que es vital ya no solo por la seguridad de la propia plantilla laboral, sino por poder disponer y acogernos o acogerse la institución a subvenciones, porque subvenciones supramunicipales, ya que si lo primero que te piden es estar al día con Hacienda y Seguridad Social. La Hacienda tampoco se pagaba, lo que era el IRPF, llegando casi a los 2,5 millones de euros de deuda, que los cuales pues se suplieron con pólizas de crédito, pero que luego no se podían cancelar dentro del mismo ejercicio y tenían que renovarse con condiciones extremadamente peores. Con la Seguridad Social se consiguió un aplazamiento en 2008 de esos 5,8 millones casi que se generaron para poder precisamente ir pagándolo a plazos y realmente estar al día para podernos acoger a subvenciones. Se debían pues más de 10 años de factura de proveedores, llegando casi a más de 12 millones de euros en esa deuda, la cual pues bueno se pudo suplir bastante con el pago a proveedores, que recuerden entre 2012 y 2013 que se tramitó todo ese organismo o mecanismo que estableció el Estado central, pero si bien eso se convirtió luego en un crédito a largo plazo, el cual pues se firmó por 5,6 millones, y de los cuales con unas condiciones también bastante abruptas. Se mantenían créditos de la época de los 90, que traducidos a euros se tramitó un crédito por 10 millones de euros, de los cuales pues no se pagaron yo creo que ni la primera cuota. Eso se convirtieron en 44 millones de euros, que luego pues se reformuló en 2004, llegando a unos 15 más o menos. Se hizo una quita hasta los 15 millones, pero si no se cumplía con esos pagos se retrotraía la deuda anterior. Todo esto sumado a que, bueno, también se debían precisamente que es un tema candente que tenemos a día de hoy, se debían 7 meses de la recogida de basura, del servicio de basura, y en fin, pues ha sido un trabajo complicado, ha sido un trabajo duro, en el cual pues ahora se van a poder acometer esas infraestructuras que yo creo que, pese al crecimiento que sufrió el municipio en esos años con licencias urbanísticas, con el crecimiento tal vez descontrolado de lo que es la burbuja inmobiliaria, no fue acompañada de las infraestructuras municipales adecuadas. Aparte de eso, luego, pues en época de crisis, pues pese a estas, además de sumar estas complicaciones de que nos encontramos, no se han podido realizar esas infraestructuras, al menos no las más contundentes que entendemos que se deben realizar y que se merece el municipio de Yaiza, como puede ser ese pabellón municipal o esa infraestructura deportiva con la piscina cubierta. Este año considero y estoy seguro y garantizo que esa licitación por lo menos se va a poder iniciar, ya que al tener deuda cero podemos incorporar los remanentes que han arrojado la liquidación que antes les expuse, la liquidación del ejercicio 18, documento fundamental para poder proseguir con esa incorporación de remanentes. Así, pues, se podrá acometer obras, como bien digo, de esa índole, de tan importante para el municipio. Se podrán acometer, continuar con los planes de reasfaltado en distintas zonas del municipio. Por ejemplo, el pueblo de Uga, que llegué a, sacamos, como bien saben, tenemos en licitación actuaciones en Las Breñas, en La Hoya, en Femé y en Yaiza. Faltaba Uga porque Uga tuvo un problema con el proyecto de esos reasfaltados, con alguna calle en concreto. Eso ya se ha subsanado a día de hoy, y cuando se incorporen esos remanentes se podrá acometer para que los vecinos de Uga pues estén tranquilos que Uga también se va a faltar. También se acometerá una parte que, como bien saben, firmamos un convenio con el Estado Central para el vial que circunvala Marcastel, que va a ser de enlace entre la avenida Papagayo y la salida, calle Salida Femé. El Estado nos da 1.150.000 euros. Nosotros añadiremos el resto que falta hasta llegar a los 2,4 millones, que es lo que es el proyecto base de ejecución de ese vial. Vial importante porque va a desahogar el tráfico del centro del pueblo y va a dar un mejor enlace al cono sureste de los planes parciales de Vía Blanca. Por otro lado, pues también otra calle importante y que en este pleno se ha comentado ha sido la calle La Molina, precisamente en Playa Blanca. Ya tenemos el proyecto y esa es otra obra que se va a poder financiar gracias a esa incorporación de remanentes en este presupuesto. Y hay pues una serie de obras más, continuar con planes de reasfaltado, que es lo que realmente pues se demanda, es lo que hay zonas en las cuales están muy dañadas y esa es la intención que se pretende desde el Grupo Gobierno en este presupuesto. El presupuesto de partida, y algo importante de poder financiar este tipo de obras con los remanentes, es que no volvemos a endeudar al ayuntamiento en otras operaciones de crédito que desde luego pues puede dificultar esa salud o esa que realmente podríamos a día de hoy, porque ya digo, la deuda cero, pero sí es verdad que si entendemos que es mejor gestión si se hacen con remanentes, porque al final son fondos propios y liquidez propia que tiene las arcas municipales a raíz de ese trabajo minucioso que se ha venido haciendo en estos 10 últimos años. El presupuesto de ingresos se fija o se estima en 26,1 millones, lo cual pues se incrementa un 1,34% con respecto al 2018, lo que vienen a ser unos 345.000 euros. Y el presupuesto de gasto, teniendo en cuenta que, como bien le decíamos antes, el techo de gasto que nos impone el Estado Central, pues este año se basa o se ha fijado en el 2,7% del gasto computable del 2018. Por tanto, el presupuesto de gasto se fija, y teniendo en cuenta que al no haber deuda bancaria, pues baja a los 20,6 millones de euros, lo que baja un 0,65%, que son como unos 134.000 euros más o menos. En cuanto a los ingresos, pues en líneas generales se han estimado, a raíz de los padrones municipales que se están cerrando o se están firmando o para el año 2019, según pues por ejemplo lo que es el IBI, la basura, rodaje y demás, y también por las liquidaciones efectuadas, en cuanto son tasas e impuestos del año anterior, datos que arrojan la recaudación municipal a raíz de esos ingresos que se han hecho en el ejercicio 18. De esta manera, pues, se intenta hacer una estimación lo más prudente y real posible. En ese sentido, pues, el capítulo 1, por ejemplo, que es el de impuestos directos, que es donde se encuentra el IBI, pues, el IBI urbano y rústico, pues ahí se reduce un 2,17% más o menos, que vienen a ser unos 237.000 euros. Esto puede ser por la bajada que fijamos en el 2018, que si bien en la memoria hay una errata, y por despiste he dejado los tipos impositivos del año anterior. Realmente en el 18 estaba el 0,53 y ahora se ha pasado el 19 al 0,512. Entonces, esa es una de las principales motivos por los cuales puede bajar este ingreso. Y cabe decir que toda esa recuperación económica que se ha traído o se ha llevado a cabo en estos años se ha hecho, y en épocas de crisis también, se ha hecho sin subir ningún impuesto. Todo lo contrario, se ha reducido la presión fiscal al vecino. Se bajó el rodaje en el 2013, se ha venido bajando el IBI por 4 años consecutivos para paliar esa subida o esa revisión de valores que hace el Estado central a través de la Agencia del Catastro. La tasa de basura domiciliaria sigue estando de las más bajas de la comunidad, seguro, y del país, yo creo que también. Y, en fin, en los impuestos indirectos, pues igualmente se han llevado a cabo, según las estimaciones de los importes liquidados en el 2018. Ahí está una de las entradas fuertes, puede ser el ISIO, que, como bien saben, es el impuesto de construcción, instalaciones y obras, baja a unos 93.000 euros. Porque si bien se ha notado un incremento o un cierto incremento de solicitud de licencia, sobre todo de familias para hacer su vivienda unifamiliar a raíz de la aprobación del plan general, como grandes inversiones aún siguen habiendo pues ciertas dudas o cierto temor, o no hay confianza del todo, porque como bien saben todavía tenemos muchos procedimientos judiciales en contra de ese plan. Pero bueno, poco a poco se van haciendo cosas, se van haciendo obras, se van haciendo inversiones. Y sí es verdad que el ISIO también, pues si no se llega a construir esa obra, se tiene que devolver. Y también hemos padecido en estos últimos tiempos devoluciones sustanciosas de ISIO por licencias que se pidieron pues muchos años atrás. Por lo demás, en las tasas y otros ingresos, igualmente que el capítulo 3, pues se tiene de las previsiones y de las liquidaciones hechas en el año anterior, baja, las estimaciones bajan un 1,22%, son unos 42.000 euros. Y en el capítulo 4 son las transferencias corrientes, es lo que percibimos de otras entidades, como puede ser el Gobierno Canarias o el Estado Central. Ahí se incluye lo que es el Fondo Canario de Financiación Municipal y las participaciones en los tributos del Estado, que según las previsiones pasadas por la FECAN en algunos casos y por otro por la propia Dirección General del Ministerio de Hacienda, prevén que haya una pequeña subida. Y, en cambio, el REF, en principio la carta municipal, puede bajar, las previsiones que bajen un poco, pero al final todo el capítulo entero pues sufre una subida de un 12,42%, que son unos 729.000 euros. En cuanto a los ingresos patrimoniales, se mantienen exactamente igual las previsiones que en el 2018, y en cuanto a activos financieros, el capítulo 8 son los préstamos reintegrables hacia el personal laboral y funcionario, que se mantienen en los 60.000 euros, que, si bien recuerdan, hace 2 años la iniciativa del Grupo de Gobierno se duplicó esa partida, puesto que no llegaban, y aparte se estableció un reglamento para poder otorgar esos préstamos, y a raíz de ahí pues la partida incluso es holgada, sobra y no da ningún problema para cubrir las demandas pedidas. En cuanto a los gastos, destacar que si empezamos por el gasto de personal, pues en ese gasto se incluyen, como bien saben, todos los años el Estado central determina unas medidas a tomar. En este caso, pues hay se ha planteado una subida del 2,25% a toda la masa salarial de funcionarios laborales durante todo el año y un 0,25 más a partir de julio, es decir, medio año, y esas subidas se han reflejado aquí. A raíz también de aprobar la ley de jubilación anticipada de la policía y de las policías locales, se les ha cambiado la cotización. La cotización de Seguridad Social ha subido, y esa subida, en el caso nuestro, llega casi a una subida del capítulo 1 de en torno a los 300.000 euros. Otros 200, y el resto, pues prácticamente es debido a esa subida que ha establecido el Estado. Ahí decir que se amortizan 6 plazas por jubilaciones, fallecimiento, por desgracia, o despido de la plantilla laboral del año 18, y de esas se han creado 3 plazas de policía, raso, vamos a decirlo así, para que me entiendan, ya que, pues, como bien saben, los servicios, sobre todo los cuadrantes de patrulla, están muy mermados. Tenemos que estar reforzándolos con, a veces, con horas extras. Y con esas tres plazas, una vez que las tasas de reposición establecidas por la Ley de Presupuestos del Estado lo permita o nos den alguna vía para poderlas sacar a concurso de oposición, mientras tanto se pueden cubrir en comisión de servicios de gente que quiera venir, pues, de otros comunidades, otros municipios de Canarias y de España, para reforzar esa plantilla. Se mantienen las plazas que creamos el año pasado de los técnicos, de ingenieros, que, como bien saben, pues también estamos muy mermados en ese sentido. Y lo que sí se ha hecho es un cambio, y quiero puntualizar porque hay que cambiar lo que es la hoja de la plantilla. El ingeniero que teníamos, a raíz de buscar en bolsas de sustitución en otros ayuntamientos, cabildos y demás, la plaza que nosotros teníamos creada era de ingeniero superior industrial. Pues prácticamente en todas esas bolsas que hemos mirado solo tienen ingenieros técnicos. Entonces, este año hemos cambiado esa categoría y se pasa a ingeniero técnico industrial. Entonces cambian lo que son los complementos, las tablas salariales y demás, y los grupos y subgrupos. Y en ese sentido, en la hoja de la plantilla hay que quitar, en la que pone en el punto 3 de las plazas de funcionarios, escala de administración especial, en el 3.1, subescala de técnico superior, aparece una plaza. Esa realmente es el técnico superior que se ha pasado a la escala. En este caso, se tendría que pasar a la de su escala técnica. Por tanto, aquí tendría que aparecer 4. Sí, estaba bien. Sí. A2. Al A2. Que aquí se incluía los arquitectos técnicos, el ingeniero de obra. Exacto, ingeniero de obra, que era la 1, pasa a la 2. Y el ingeniero técnico medioambiental. Medioambiental. Que claro, serían 4 y con este serían 5. Por tanto, aquí tendría que ir 5. En el punto 2, escala de administración general, 2.1 sobre escala técnica, serían 5 en lugar de 4. Todo simplemente es debido a ese cambio de la categoría para poder acumular, que se están firmando los convenios pertinentes con otras administraciones para poder acumular a estos técnicos y que refuercen la oficina técnica. Con respecto al gasto en cuanto al personal, pues nada más que añadir. Todo esto, pues, supone una subida de un 5,97%, que son unos 666.000 euros que sube el capítulo 1 para este año. Si bien en el capítulo 2, que son gastos de bienes corrientes y servicios, con respecto al año pasado sube un 6,34%, unos 459.000 euros, esto es debido en gran medida a que, por un lado, el servicio de limpieza viaria y de jardines de Playa Blanca, que se licitó, se adjudicó el año pasado, en 2018, si bien recuerdan, se adjudicó, creo que fue por la altura de marzo. Por tanto, en el presupuesto del año pasado se fijó la parte proporcional a partir de marzo de ese servicio. Ahora se tiene que hacer del año entero, por tanto, ahí pues hay una pequeña subida. Y prácticamente lo demás pues tiene que ver con reforzar algunas partidas, sobre todo la del servicio de recogida de basura, ya que, como bien saben, pues estamos atravesando esta crisis o este conflicto. Y teniendo en cuenta que el viernes pasado pues se adjudicó temporalmente, por emergencia, a este caso Urbaser, pues se ha calculado que a partir de marzo, que es cuando más o menos pues van a empezar ya ellos a trabajar en el servicio, se ha calculado esa parte proporcional y se llega, y aquí se ha subido casi unos 300.000 euros hasta llegar al millón de euros. Por lo demás, pues las partidas se mantienen más o menos en los mismos ratios. Sí es verdad que se incluye una de 60.000 euros para sufragar gastos del centenario, precisamente, de Víctor Fernández Gopar. También hemos pedido ayudas económicas tanto a Cabildo Insular como al Gobierno de Canarias. Estamos pendientes de que pues nos respondan y que pongan algún tipo de subvención nominada o alguna línea de subvenciones que nos aconsejen para este tipo de eventos. Y por lo demás, pues esos incrementos que se han hecho, pues, precisamente para solventar estos reconocimientos extrajudiciales, como comenté antes, y posibles previsiones en cuanto a proyectos que se vayan a hacer o actos que se vayan a hacer en el año. En cuanto al capítulo 3, son los gastos financieros. Aquí es donde se contabiliza o se contabilizaba los intereses de las operaciones de crédito. baja un 71%, son unos 40.000 euros, se deja unos 16.000 por si acaso, como de medida de si hubiese que tramitar algún tipo de operación, que ya digo, salvo que haya alguna debacle, yo entiendo que no sería necesario, pero bueno, por si acaso se dejan esa partida, porque también se pueden contabilizar pues recargos en bancos y demás posibilidades que pudieran darse. En cuanto al capítulo 4 de transferencias corrientes, estos pues son las subvenciones nominadas, los convenios que hay firmados con asociaciones, aportaciones como por ejemplo el Consorcio de Seguridad. En este caso, pues destacar que la parte social pues prácticamente se mantiene en los mismos ratios, teniendo en cuenta que hay convenios pues que firmados con el Cabildo Insular del año pasado, y ya en los últimos años, pues si no se tramita ese convenio, no se firma, el Cabildo no mueve lo que tiene que mover, nosotros no podemos detraer ni pagar siquiera esas subvenciones, con lo cual pues esas partidas se quedan ahí pendientes. Se ha intentado no duplicar, porque la verdad que no se llegan a duplicar, pero bueno, ir poniendo un poquito más para poder solapar o suplir esas carencias. Con respecto, destacar que también se mantiene en lo que es la encomienda de gestión al servicio de recogida separada. Como ya saben, el Cabildo, pues ya a finales del año pasado, del 18, empezó con un concurso nuevo de la recogida selectiva, y cada ayuntamiento pues tiene que aportar según pues bueno, el número de habitantes, según los criterios REF, y en nuestro caso son unos 76.400 a raíz ya de una vez adjudicado con la bajada que ha hecho la empresa, pues se queda en esa cifra. Por lo demás, en cuanto a educación, pues se han mejorado las subvenciones a los AMPA, en este caso el de Playa Blanca en 2.500 euros, el Colegio de Yaiza a 1.000, Colegio de Uga 1.000, y en el instituto se mantiene o se ha mantenido en la de, como el año pasado, 1.000 euros. En cuanto a subvenciones culturales, pues se han mejorado también, algunas se han subido, como puede ser la de la Agrupación Folclórica Costa del Rubicón, se ha duplicado, como puede ser la de Asociación Cultural Parrandas Danubio, Asociación Cultural Los Músicos del Volcán y la Asociación Volcán de Yaiza, Vocal de Yaiza, perdón. También se incluye una como nueva, que es una subvención a la Asociación Cultural Escultura César Manrique. Como bien saben, también este año se conmemora el centenario del nacimiento de César Manrique. Y bueno, esta asociación se reunió conmigo en este caso y también se ha reunido con todos los alcaldes y presidente del Cabildo. Y quieren establecer o construir una estatua en honor a César Manrique, y por lo que me han adelantado, la ubicación sería en el Charco de San Inés, en Arrecife. Y pedían pues bueno, colaboración a los ayuntamientos en cuanto a lo que pudieran aportar. En este caso pues se pone una subvención de 6.000 euros. Ellos también tienen pues una, están promoviendo el que cualquier vecino o ciudadano que quiera aportar su granito de arena, pues creo que tienen por ahí, no sé si en redes sociales o páginas web, pues un número de cuenta en la cual pues cada uno puede hacer una aportación. También en cuanto a la parte deportiva, subvención deportiva, pues se mejora la del Club de Fútbol Unión Sur Yaiza, Montaña La Cinta, se le incrementa en 10.000 euros hasta los 40.000. También se mejora la del Club de Lucha Unión Sur Yaiza, se le sube 5.000 euros, llegando a los 25.000. Se dota de nuevas, que en este caso es el Club Deportivo Código Cero, que es el que se va a encargar de la Escuela Municipal de Vela, pues se le pone una dotación de 30.000 euros. El resto pues más o menos se mantienen igual. Destacar como nueva también el convenio con Club La Santa para el Ironman 70.3, que se va a desarrollar en el municipio, sobre todo en la zona de Playa Blanca, a la altura de octubre, ¿puede ser? O sea, a la altura de octubre, y es un convenio que se llega con ellos para que acometan pues toda la organización de ese evento, que yo creo que va a ser importante para el municipio y para la zona turística. En cuanto a lo demás, pues también se ponen subvenciones nominadas a deportistas individuales, algunas se mejoran. En cuanto a la subvención, lo que es turismo, pues está la aportación a la Sociedad de Promoción Exterior, 140.000 euros, 60 es para lo que es la promoción exterior, y el resto es para los informadores turísticos, que como bien saben, pues lo tenemos tramitado a través de la Sociedad de Promoción Exterior. También se ha incrementado, porque el año pasado, como bien saben, el presupuesto se aprobó un poco más tarde, Entonces se dotó nada más que de medio año, en este caso se dota el año completo para establecer un convenio con la asociación Lanzarote Business and Resident Association. Esto es dar un servicio de nexo entre la colonia británica o extranjera y el ayuntamiento a la hora de pues, los trámites, poder hacer, vamos a decirlo así, de nexo, de intérprete en esos trámites entre el ayuntamiento y la colonia extranjera. También la subvención de los taxistas se duplica, se establece a 14.000 euros para que, bueno, sigan a la cooperativa Norte y Sur de Lanzarote para que continúen pues, mejorando lo que ellos entiendan el servicio de los taxis. De lo demás, en cuanto a la mancomunidad de Yaiza, Tías, aportación de la anualidad, si bien en los últimos años no se había puesto nada, este año se dota de 15.000 euros porque, bueno, ha llegado alguna reclamación final de revisión de subvenciones mucho antes de estar yo aquí, desde luego, y de estar este grupo de gobierno aquí. Y al inspeccionar o al analizar esas subvenciones o esos proyectos, pues han encontrado alguna deficiencia y puede que tengamos que devolver alguna cantidad de dinero allá y le tocarían 15.000 en este caso. Se establecen también, en cuanto a la protección animal, pues el convenio firmado con SARA, se establece 3.000 euros porque el año pasado, como bien dije, pues no se llegó a firmar ese convenio, puesto que llegó a última hora y el Cabildo no lo agilizó en este caso. Se ponen 3.000 para contemplar los 1.500 del 18 y los 1.500 del 19. Se mantiene la subvención nominada a la protectora de animales Dogis del Sur, que como bien saben, pues trabaja en el área de protección animal en el centro de acogida como voluntariado y demás, haciendo una buena labor. Y también se duplica, que el año pasado estaba en 1.500 y llegaron a los 3.000, a la Asociación Protectora de Animales Freddy's Cat House, que eso, pues, trabajan con las colonias de gatos asilvestrados que pueden haber en el municipio, para que también pues hagan campañas de castración y demás. Por lo demás, el capítulo 6 de inversiones, pues uno de los más mermados en este año, debido a que, bueno, para poder solapar o compensar las subidas que han podido haber en el capítulo 1, el 2 y el 4. Se deja a un total de 95.000 euros en la partida concreta de elementos de transporte, ya que estamos incursos en, o nos han otorgado una subvención del Estado de 300.000 euros para adquirir coches híbridos y eléctricos, tanto al Ayuntamiento de Yaiza como al resto de ayuntamientos han percibido esta subvención y nosotros aportamos de fondos propios 91.000 euros para poder incrementar y tener más coches híbridos, que está a punto de cumplirse lo que es la exposición o el tiempo de presentación de ofertas, y desde que pues esté todo presentado haremos los trámites para y esperemos que se presenten empresas y poder pues ir renovando esa flota de vehículos que ya tenemos pues tan antigua y dañada. En cuanto al capítulo 7, se mantiene a cero, son aportaciones a otras entidades. Los activos financieros corresponden con los que ya nombré del capítulo de ingresos, de los 60.000 euros para préstamos reintegrables al personal laboral y funcionario, se mantiene exactamente igual. Y por último, el capítulo 9 es el que pues sufre una bajada del 100%, es decir, se pone a cero, ya que, como bien dije antes, la deuda a día de hoy del ayuntamiento es cero, y aquí es donde se reflejaban los importes de la cantidad de principal de las operaciones de crédito. Por tanto, como bien he comentado y he hecho hincapié, se canceló definitivamente el año pasado, a mediados de 2018, y eso repercute en que esta partida ahora mismo sea cero y que podamos tener pues esa holgura. Por lo demás, pues cuentan con los informes pertinentes de intervención, en los cuales pues fiscalizan favorablemente el presupuesto de ingresos, basándose en que son previsiones lo más prudentes y basándose en los datos más reales que puedan haber. Y en cuanto al resto del capítulo de gastos, pues también se informa positivo y se trae a pleno. Esto lo que se hará es, junto con la plantilla IRPT de la policía en este caso, para aprobación inicial, se publicarán luego 15 días hábiles y si no hay alegaciones, pues se aprueba definitivamente. Si las hubiera, se tienen que resolver, volverlo a traer a pleno y ya pues publicarlo definitivamente. Por mi parte, pues nada más Y yo ahora ya paso a dar la palabra para cualquier duda o aclaración. Tiene la palabra el portavoz de Ganemos, Lanzarote. Sí, señor alcalde, he visto que ha hecho una buena exposición referente a todo lo bien que nos va en este municipio, pero yo, como soy más humilde, se lo vamos a aclarar paso por paso. Posiblemente me repita en alguno que tengamos, que usted haya comentado, pero claro, han sido tantos los que ha estado exponiendo. Y yo siempre lo voy a hacer con la comparativa de 2018 y en algunos sitios con la comparativa de 2017. Posiblemente, igual ya le digo, como usted ha comentado, pero yo los tengo marcados aquí, diferente. Por ejemplo, en Protección Civil, en la misma partida que usted está diciendo, en vestuarios se ha subido 7.000 euros del gasto anterior al otro, de gasto diverso de Protección Civil de 10.000 hemos pasado a 18.000, pero es que han posicionado una partida nueva con gastos de material de seguridad para reforzar eventos municipales, una partida de 35.000 euros. La suma de Protección Civil de 2018 de este año, a 2019, se ha pasado de 25.000 a 73.000. Una partida que realmente, ya le digo, no es que esté en contra, es que me gustaría tener más información referente por qué se ha metido en una partida de gastos de material de seguridad para reforzar eventos municipales. Ya después, como dice usted, deje que me exponga y después ya comentamos y mi Pepo puede dar la respuesta. Eso por un lado. Referente, se perdió, ya, yo creo que ya hemos perdido la partida de adquisición de edificios e infraestructuras. Quiero recordar que en 2017 teníamos una partida de 200.000 euros para la famosa adquisición de la nave industrial, para el potrero famoso, etcétera, etcétera. En 2018 ese dinero ya no existía, o sea, existía la partida, pero el importe era cero. Y volvemos a repetirnos que esa misma partida pues nos aparece también como cero. Entonces, para que tenga usted conocimiento de que no sabemos si se llegará a hacer el potrero o no se llega a hacer el potrero. Ya sabes, en sus manos estaba y venía como una buena obra y con un buen deber, con referente, porque los problemas que tenemos con los aparcamientos, etcétera, etcétera, y no se podía hacer porque no teníamos nave. Se nos puso todo muy bonito en 2017, que había una partida de 300.000 euros, hemos pasado el 2018, yo creo que la nave ya se ha olvidado, parece que ya el tema del potrero se ha olvidado, creemos que se ha olvidado también el tema de los problemas de aparcamiento que tenemos y todo lo demás, pero bueno, viendo la partida, pues no nos llama la atención. Bueno, referente al sistema de limpieza y jardines de las zonas municipales de Playa Blanca, en 2017 se pasó de 200.000 euros, se pasó a 445.000, pero es que ahora, este año, vamos a subir con 68.000 euros más, 513.000. Eso en el servicio de limpieza viaria y jardines y zonas, no hablamos de otro tipo de partida. Espero que después me lo corrobore, en qué partida o qué son los medios. Porque después, en la partida de parques infantiles, rehabilitación de parques, en 2017 pasamos de 65.000, pasamos a 55.000, y ahora esta partida, la 171.69, pasamos a cero. Cada vez vamos a menos. Bueno, usted me dará una explicación. Otro que le tengo que comentar, en la partida de gastos de diversos de medioambientales, no existía esa partida y este año se ha sacado. Y se ha sacado con una partida de 35.000 euros. ¿Vale? No, ya usted me dará alguna respuesta, es el motivo. Referente a lo que temas en acción social, pues venga, pues sí hemos visto, como dice usted, en vestuarios, yo creo que estaban mermados en este área, con 500 euros, y lo hemos pasado a 1.500. Pero es que estos 1.500 los hemos retirado de la otra partida, de la partida que teníamos en turismo y comercio, donde había 1.500, hemos bajado 500. Creo que entender que la bandeante en un lado se ha pasado a la otra. Después se lo comentaré cuando llegue ese, ¿no? Pero bueno, son, como dice, en este caso son cuestiones mínimas. Ya llegaremos a las cuestiones ya más interesantes. En el tema de formación y perfeccionamiento de funcionarios, acción social de funcionarios, formación y perfeccionamiento de personal laboral, se mantiene la partida. Creemos que debe de estar bien cubierta cuando se mantiene ese tipo de partida referente al tema a favor de los empleados. Tenemos que entender que están en consonancia con todo lo demás. Referente, pasamos a la siguiente, y es verdad, en el de acciones públicas relativas a la salud, nos ha llamado un montón la atención una partida nueva. Protección de salubridad pública. Control de plagas. Tenemos que entender que el año pasado no había esa partida y este año la hemos incrementado con 53.000 euros. Ya me dará usted una explicación de por qué el año pasado no teníamos este control y ahora o es que tenemos más bichos o menos bichos para saber el tema este. Eso por ese lado. Y en el control, en el contrato de control y supervisión de centro de acogida, hemos pasado de 13.000 a 30.000. O sea, hemos más que el doble. Ya usted nos pondrá al corriente de esto. Bueno, ahora vamos al tema de la partida de 32 de educación. Esta sí que nos llama la atención. En la partida de limpieza y aseo. El año pasado hicimos una inversión de 65.000 euros en esa partida y este año nos pasamos a 85.000. Son 15.000 euros más al año. Usted ya después irá contestando a todo lo demás, porque posiblemente, ya le digo, que usted igual me ha comentado en alguna, pero yo me despisto. Yo venía ya a tiro hecho con lo mío y posiblemente me tendrá que corroborar o reprobar lo mismo que te he comentado antes. Vale, tema de cultura. La promoción de cultura nos aparece una partida nueva, como usted ha comentado, de gastos relacionados con el centenario de Víctor de Fernández Gopar, que es verdad, nos parece muy bien. Una partida nueva, que son de 60.000 euros, que no aparecía antes, y ya lo digo que a buenas tenemos. Referente también a la nueva partida de subvención de asociaciones culturales, Cultura César Mate, que también nos aparece muy bien, que no aparecía, pero bueno, debemos de comentarlo para que todos nuestros vecinos vean todas las partidas nuevas que las vamos haciendo. Indicar en el apartado fiestas populares y festejos. Vale. Festejos populares. En 2017 pasamos de 220.000 a 2018 250.000 euros. En festejos populares para 2019 tenemos 255.000. Más de 5.000 euros. Ya, yo entiendo que la otra vez, que en un comentario que hizo usted, un poquito así creo que tal, que la gente quería muchas fiestas. Yo creo que ya a razón de eso, usted la partida la tiene aquí. Pero es que aparte ha puesto una partida nueva, gastos diversos de protocolo, ¿vale? Nada más y nada menos que 20.000 euros. ¿Me podría después un poquito indicar a qué significa esos gastos diversos de protocolo? Si va a servir para aumentar la partida de festejos populares o para qué más o menos se puede entender que lo va a destinar el grupo de gobierno. Seguimos. En promoción y fomento del deporte, en actividades deportivas, aquí hemos mermado con casi 16.000 euros. No entiendo el porqué. Cuando se pasó de 67.000 euros, hemos pasado a 51.000 euros. Y las subvenciones de las escuelas deportivas, teníamos 130.000 euros y hemos pasado 120.000. Hemos perdido 10.000 euros. No sé si eso es bueno o es malo. Usted me dará una respuesta por qué tenemos que reducir en actividades deportivas y en subvenciones de escuelas deportivas. Agradecer, como dice usted, una nueva partida al Club Deportivo Código Cero, referente al tema de la vela. No es una partida nueva que la entendemos. También agradecer una partida nueva al deportista Alvir Cedrés y mantener y aumentar las partidas, como dice usted, a los diferentes participantes o personas, como se suele decir, individuales, en las personas con un aumento de las partidas. Aquí tenemos otra que creo que usted me lo va a decir. Instalaciones deportivas, otras inversiones nuevas e infraestructura. Esta partida no existía en 2018. Este año creamos la partida, pero la ponemos a cero. No sé si era mejor dejar la partida como si no estuviese y no hubiese, creo que hubiese quedado igual. No entendemos cómo se crea una partida con importe cero. No sé si va después a ingresar o a través de remanentes o alguna situación que usted pueda ver más adelante. Vale, en gastos diversos de agricultura y pesca hemos aumentado en 10.000 euros. Ya recuerdo que el año pasado nosotros habíamos presentado algunas enmiendas para que se redujese este tipo de subvenciones a este en cuestión y aprobarlo para otras partidas que estaban mermadas, y esas enmiendas fueron todas desestimadas por parte del grupo de gobierno del año pasado. Veo que este año todavía, aún así, se siguen aumentando este tipo de partidas, pero que nos comente más o menos a qué se debe este tipo de gasto de agricultura y pesca. No sé si tenemos algún proyecto más que atender. Bueno, ya lo he dicho, el tema del vestuario, en la zona de comercio y turismo, en vestuario de personas, me imagino que había una partida de 500 euros, la hemos rebajado en 1.500, posiblemente le habíamos dado la otra partida, como se lo comenté anteriormente, y vamos ahora a hablar referente a la partida de dinamización de las zonas comerciales. Volvemos otra vez a lo mismo de la otra vez. Este año la partida no existe partida, creo que ya lo habían comentado. El año también no existía partida, pues bueno, si esta partida no existe, existe pero no se le da una cierta cantidad, pues no entiendo por qué tiene que aparecer en el tema de los presupuestos. Ya son 2 años consecutivos con cero patatero en dinamización de las zonas comerciales. Bueno, ya ahora entiendo yo, ahora sí que veo que hay una subida en la subvención del taxi del norte y del sur de Lanzarote por la cooperativa, y ahora usted es verdad que me dio ahora la razón de por qué anteriormente había 7.000, era porque solo quedaba medio año y hemos pasado a 14.000, que ahora entendemos que es todo el año, pues ahora sí lo entendemos y ya no, en esto no hace falta que me conteste porque ya creo que me contestó anteriormente. En las infraestructuras de bienes, ya no vamos a repetir, creo que lo ha dicho usted, por activa y por pasiva, vamos a, según la partida esta, solo a 90.000 euros, y en este caso, en otras asignaciones, aparecían 3 partidas, en una infraestructura de bienes y naturales, que habían 80.000 euros, y este año hemos pasado a 90.000, pero en las otras referentes a las obras de infraestructuras en el municipio, cero, cuando la otra había 300.000 euros. La partida de balizamiento y señalización anteriormente había 20.000 euros y esta vez hemos pasado a cero, pero bueno, creo que usted ya lo sabe, usted no lo comentará. Y por lo demás, no tengo nada más. Ah, bueno, sí, se me quedaba aquí uno, es un poquito así. La mancomunidad del taxi, que pasábamos a 15.000 euros en relación, que usted ya lo ha comentado, no quiero que se extenga más por el tema ese, y ya también agradecer el aumento en diferentes, tanto en Sara como en Freddy Cap, eso nos parece muy bien por esta parte, por que se haya el grupo de gobierno. Pero bueno, tenemos que entender que ya para terminar, y no es extender más, que son los mismos presupuestos continuistas referentes que los mismos que 2018. Creo que en un momento dado se ha bajado un poquito la parte social deportiva comparada con lo que nosotros hubiésemos mantenido y aumentado ciertas partidas. Es verdad que, como dice usted, que tener que regular lo que es el tema de la primera parte del tema de capital de los sueldos de los trabajadores y funcionarios del ayuntamiento, pues ahí igual posiblemente sea más mal. Pero bueno, volvemos a repetir, creemos que son continuistas, no creo que se puedan echar muchos halagos referente a estos presupuestos, y bueno, el tiempo posiblemente nos dé la razón a nosotros. Nada más que comentar. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Doy la palabra a Coalición Canaria y después cierro yo con todas las aclaraciones. Tiene la palabra el portavoz de Coalición Canaria. Muy bien. Como bien dice Ramiro en su finalización, pues voy a comenzar yo. Traen ustedes hoy a aprobación su presupuesto. Unos presupuestos, como él decía, entendemos que en líneas generales son continuistas. Sí es verdad que a lo mejor nos hubiera gustado haber participado en alguna reunión bien de Junta de Portavoces o anteriormente para poder aportar nuestra opinión en ciertos puntos, pero bueno, está claro que ustedes tienen la mayoría y la decisión de aprobar la fuente que ustedes entienden. Me llama la atención, entre muchas cosas, que se comente la baja recaudación en 91.000 euros en el Parque Natural de Los H. Bueno, me llama la atención porque hasta poco me parece, teniendo en cuenta el lamentable estado de la carretera, que muchos visitantes, pues si entran una vez, si salen sin algún reventón, probablemente no regresen más a Papagayo. y no veo ninguna partida ni ninguna intención de mejorar el estado actual de las carreteras. Igual en vez de irnos a Berlín tendríamos que irnos a Morrojable y visitar la carretera que va al Faro Jandía para que se vea la diferencia entre una carretera y otra. Lo de las plazas ya usted lo ha comentado, por tanto lo dejamos pendiente. Lo de código cero, igual en respuesta a Ramiro, al bajar la subvención a las escuelas deportivas es porque se ha creado la de código cero, aunque creo que hay un compromiso por parte del concejal de comprar una embarcación, una sodia o algo más, y no vemos ninguna partida creada en estos presupuestos. En cultura sí me llama la atención en el que, a pesar de que se ponen actividades de cultura, los gastos por el centenario, en subvenciones de interés cultural nuevamente pues se deja a 0 euros, lo cual imposibilita que si alguien viene con un proyecto nuevo para el 2019 pues no tendrá partida económica. En festejos populares, como decía antes el compañero Ramiro, pues un incremento de un 18% en la partida. En deporte, pues un incremento, como decía el señor alcalde, antes de un 33% en la partida que va destinado al Unión Sur Yaiza de fútbol, el cual pues me alegro, porque mientras más dinero se tengan para atender las necesidades del club, bienvenido sea. Aunque sinceramente no estoy de acuerdo en que digan que han incrementado la partida del Unión Sur Yaiza, porque a pesar de que tenga 5.000 euros más, no son para club, sino son para sufragar los gastos de un personal del ayuntamiento que se ha jubilado y un servicio que no se está prestando actualmente. De hecho, las escuelas municipales ahora mismo no están funcionando y por lo tanto yo creo que esto es una subida irreal. En líneas generales pues podríamos ir aportando otros puntos, pero ya lo haremos vía alegaciones, porque tampoco queremos extendernos mucho. Sí lamentamos, como decía antes, que en temas como asuntos sociales, a pesar de los problemas que se estén dando, se siga con la misma partida, y por ejemplo en publicidad y propaganda pues tenemos un incremento de un 18% para pasar de 153.000 euros que ya se tenía antes a 180.000 euros. Igual con esto le da para comprar un objetivo gran angular y sacar mejores fotos. Por lo tanto, me hubiera gustado, entiendo que son sus presupuestos, me hubiera gustado apoyarlos, pero indudablemente no podemos apoyarlos porque entendemos que no son los mejores presupuestos de este ayuntamiento. Haremos llegar diferentes alegaciones y en este punto pues nos abstendremos. Bien, gracias. Vamos a ver si no se me ha escapado nada. ¿Por dónde empezamos? Como bien decía Ramiro, hay partidas que sí es verdad que se han cambiado y yo no las comenté, como por ejemplo Protección Civil. Como bien saben, el concejal de Protección Civil está llevando un buen trabajo con un nuevo coordinador del grupo de voluntarios, y la intención nuestra desde luego es reactivar ese grupo de voluntarios. Si usted, por ejemplo, estuvo en las cabalgatas de Reyes, había una buena tropa de voluntarios, cosa que no se veía hacía bastante tiempo. Entendemos que la mejor forma de llevar eso es proporcionándole todos los medios posibles a ese voluntariado, por eso se han incrementado las partidas. Si se dan cuenta, si analizan bien, ya que han estudiado los presupuestos del año pasado, nadie ha dicho que ya no está el convenio que había para seguridad en los eventos municipales. Esa partida es la que se ha pasado casi en su integridad a Protección Civil. Y por eso se dejan esos 35, porque a veces, según qué evento, qué prueba, es verdad que los voluntarios, ya digo, se han comprado, incluso el año pasado se compraron varios coches, motos, pero tal vez no tengan los medios adecuados. Y por eso se ha recurrido, igual que en esos actos de Navidad, estaba la Cruz Roja, puede venir cualquier otra en momentos puntuales para reforzar los servicios de seguridad. Pruebas que se hagan en alta mar no tenemos a día de hoy, tal vez más adelante la tengamos. No tenemos sodias, motos acuáticas, etcétera, etcétera. Pues habrá que tirar de gente, por ejemplo, pongo como ejemplo pues, que puede ser Emerlán, para que cubra ese servicio. Por eso es esa partida de 35.000 euros. Para contratar la redacción de planes de seguridad, también irían ahí. Y el resto de vestuario y de material es porque, bueno, hemos notado un incremento a raíz de los últimos actuaciones con los voluntariados, ha venido más gente. La ropa pues hay que ir renovándola, el material pues se tiene que ir renovando, ya pueden ser bombas de achique para cuando las lluvias, ya pueden ser material sanitario por si hay que hacer alguna actuación en cualquier evento. Por eso se ha incrementado y yo creo que es bueno porque ante todo debemos tener seguridad en los actos que organizamos. En cuanto a la adquisición de infraestructuras, el potrero, usted ha hecho la comparación de que el año pasado también se aprobó a cero. Se aprobó a cero porque durante el año se hizo la incorporación de los 4 millones de euros de remanente. Entonces, vamos a ir refrescando la memoria. Eso también se hizo a raíz de que en julio, pese a que algunos decían que estábamos favoreciendo a los bancos, aquí es donde se está demostrando que no favorecemos a los bancos. Los grandes favorecidos van a ser, y más adelante lo verán, van a ser los vecinos del municipio. Ese potrero, ya les adelanto, que al aprobar la liquidación y ser resultados más que buenos todavía con respecto al año anterior, de esos 4 millones que se incorporaron en 2018, quedan un resto de 3 millones y medio. Y esos 3 millones y medio a día de hoy están incorporados al presupuesto prorrogado. Y dentro de esos 3 millones se acometerá la compra del potrero, que prácticamente está finiquitada, porque los informes se han avanzado, se avanzaron a finales del 2018, en diciembre, y de esas partidas probablemente se acometerán otras obras que quedaron pendientes y que esas partidas que tanto que están a cero, el hecho de que se dejen a cero es para que estén creadas, y yo esto lo he dicho ya infinidad de veces en todos los presupuestos que traigo, igual que la dinamización de las zonas comerciales. Se deja a cero porque a mí me interesa tener la partida creada. Y les recuerdo que en comercio no tenemos competencia. Por desgracia, no tenemos competencia, porque la compañera, la verdad, que hace un trabajo encomiable ahí y le falta esas partidas. Y hasta el momento, pues, va tirando de las subvenciones del Cabildo. Pero esas subvenciones hay que luego incrementarlas en una partida. Y para agilizar precisamente esos incrementos, se crea a cero. Es más rápido luego crear esa partida. Y, de hecho, todos los actos que se hizo a última hora de diciembre fue tras muchas batallas entre la compañera y yo, para que el Cabildo ingresara esa o nos diera la resolución de esa subvención y tuvo que hacer actos a última hora, corriendo y apurada. En cuanto a la limpieza viaria, mire usted, en 2017 se pusieron 200.000 euros porque no sabíamos lo que podría o no podría costar ese concurso, que les recuerdo que es un concurso que se sacó abierto por dos lotes, uno limpieza viaria, otro limpieza de jardines, y en ese caso se dotó en un principio de 200.000 euros porque el pliego se estaba haciendo, era un pliego pues complicado porque intentas cubrir todo, y en 2017 prácticamente no se pudo adjudicar ni se pudo prácticamente sacar el concurso. Ya se retoma y se saca en 2018, y como bien le dije, en marzo es cuando realmente se firma el contrato tiro de memoria, pero fue marzo-abril. Por tanto, se dotó la partida, teniendo en cuenta que el presupuesto se aprobó más tarde por las circunstancias que ya conocen y que ya he dicho. Entonces se contabilizó lo que era de marzo a abril hacia adelante. Ahora tenemos que contabilizar, porque ya sabemos los costes, desde el principio de año. Por eso sube a esos 500.000 euros. Y ahí están los dos servicios, jardines y limpieza viaria. Rehabilitación de parques infantiles. Sí, correctamente está a cero. Pero desde luego dentro de poco no va a estar a cero. Vuelvo y repito. Deuda cero, incorporación de remanente. Tengo que aprobar la liquidación antes de poder incorporar remanentes, porque así lo marca la normativa, así me lo ha dicho el interventor. En medio ambiente, sí, correcto. Era otra de las partidas novedosas en este año porque se creó para que el compañero pues pueda disponer de esta partida para temas medioambientales que hasta el momento pues no lo teníamos. Ya puede ser desde arreglo de caminos, ya puede ser desde redactar proyectos de eficiencia energética, ya puede ser de la índole que el compañero entienda y que entendamos todo, siempre en el beneficio de del municipio. En asuntos sociales, vestuario, sí, se cogió de comercio, vuelvo y repito, comercio, esas partidas no se usaban, yo creo que desde que nos quitaron las competencias no se ha usado. Y entendíamos que incluso para, dado lo que se había contabilizado en el año anterior, pues esa partida de asuntos sociales en vestuario se quedaba corta y por eso se incrementó. En la formación del personal, pues por supuesto que se mantiene y siempre la hemos mantenido, porque entendemos que el personal se debe formar. El personal, nosotros desde luego somos los primeros que les decimos que se formen. Se formen porque yo creo que ya a nivel personal, como profesional, yo creo que deben formarse y salir de una institución pues lo más formado posible. Las tecnologías van cambiando, las leyes van cambiando, se tienen que, la policía mismo, tienen que ir innovándose en cuanto a procedimientos, en cuanto a actuaciones, en cuanto a manejo de armas nuevas como pueden ser las pistolas Taser, que es en donde ahora mismo están haciendo cursos y demás, por su propia seguridad. En salud pública, sí, le podrá sonar raro esa partida. Esa partida, ahí confluyen en las que habían en años anteriores, que era para el servicio de desratización, desinfectación y demás. A criterio de intervención, y creo que con buen criterio, lo que hizo fue unificar, porque yo en el borrador tenía dos partidas, la de desratización por un lado y la de control de plagas en protección animal por otro. Entonces él me dijo, vamos a unificarlo porque al final parece que estamos duplicando cosas y no es así. Entonces ahí se mete ya no solo ese servicio que ya está contratado, ya está firmado y ya creo que está actuando en zonas, creo que ha empezado por Playa Blanca precisamente, ya están firmados, ahí se contempla esa cantidad y otras cantidades, por ejemplo, por si hay que hacer algún control concreto de plagas o de otro tipo de plagas, como pueden ser las tórtolas o las palomas, que también pues causan estragos con sus excrementos y demás en la zona de, por lo menos, de la plaza. En el centro de acogida animal, pues también se incrementa a raíz de las necesidades vistas en años anteriores, en el año anterior. En lo que son servicios veterinarios, pues se ven desbordados porque a veces pues hay momentos puntos álgidos de que se llena la perrera, el centro de acogida. Se llena y tienes que atender a esos perros. Los últimos incluso son potencialmente peligrosos y es verdad que para las adopciones es más complicado, pese al buen trabajo que se hace desde la concejalía y desde el equipo técnico y concejala del área. Y se sacan muchas adopciones, pero cuando son perros potencialmente peligrosos se complica y la gente pues no tiene su reticencia, pese a que pueden ser perros perfectamente dóciles sin ningún problema. En la limpieza y aseo de educación se incrementa debido a que, y como usted nos ha dicho ahora que es sindicalista, como bien sabe, el Estado central subió el salario base. La empresa o centro de empleo que tiene el servicio ahora mismo de limpieza nos pasó o me pasó un correo diciendo que a raíz de eso, claro, a ver de qué forma habría que incrementar ese coste dentro de, sí, claramente, del cumplimiento de la ley de contrato, eso por supuesto. Y de hecho ya me he reunido con ellas y así un poco le he explicado cómo tendrían que hacerlo. También porque ahí se incluye la compra de material de limpieza para el resto de colegios. Entonces, a raíz de lo contabilizado y de las demandas del año anterior, pues se decidió subir esta cantidad para que por lo menos en ese sentido estén holgados y tranquilos. En cultura, pues sí, la nueva partida con respecto al centenario de Víctor Fernández Gopar. En fiestas populares, esos 5.000 euros de más, y sí es verdad que yo dije en su momento que la gente pide fiestas, y a mí por lo menos muchos me vienen, a ver qué van a traer a Yaiza y al compañero igual, a ver cómo te portas en Yaiza este año. Y lo dije, los grupos que vienen no vienen gratis. Desde luego, el compañero hace todo lo posible para cuadrar y encajar y hablando claro, siempre que vayan a la baja, pero tienen que cobrar sus actuaciones. Esos 5.000 euros es porque si vio en el reconocimiento extrajudicial había alguna parte que tenía que ir a festejo y entonces solapar y ayudar un poco a compensar esa factura de años anteriores. Y en cuanto a la de protocolo, como ustedes bien, algunos de ustedes, pero en este caso usted vino al curso de protocolo, incluso al final, ustedes incluso pidieron un broche institucional como de recuerdo y demás, pues esos son gastos protocolarios. Las medallas de nombramiento que dijimos, que es verdad, que hay que, como institución, creo que para los actos oficiales, pues viste. Gastos protocolarios, el agua esta, este agua es gasto protocolario. Gasto protocolario en una rueda de prensa, el agua, en un acto, en una presentación, esos gastos son protocolarios. Que hay que comprar banderas y cambiar las banderas, son gastos protocolarios. Por eso se le ha puesto esa partida y el compañero nunca ha tenido esa partida como, y también lleva protocolo. En actividades deportivas, en conversaciones con el concejal del área de deporte, por supuesto, él se establecía que para poder dotar sobre todo a la partida de la escuela de vela de la asociación o del club, que cogiera de ahí, de actividades deportivas, porque ya él entendía que con el resto le daba para las actividades que tenía pensadas hacer durante el año. Y de las escuelas deportivas, pues también se cogió otro poquito, puesto que ya, pues, al estar esta subvención nominada, ya no entrarían por las de escuela. Por tanto, se solapa y se compensa. La subvención, eso, la escuela de vela y ¿Me permite hacer un inciso? Sí, claro. Buenos días a todos. En lo de la escuela de vela, es verdad que hay restante de unos 15.000 euros. Los 15.000 euros se traspasa a código cero porque siempre es el encargado de quien fue el encargado del año pasado de la escuela, de lo que es el campamento de verano, más o menos salió eso, y para que este año, ya que ellos están ya allí, pues que ellos sigan este año también en verano, que hagan un curso lo que es anual y no por, solo por temporada deportiva. Era ese baremo de los 15.000 euros de actividades que pasa a la subvención deportiva. Muchas gracias, concejal. En cuanto a instalaciones deportivas, que la partida de inversión está a cero y que no existía en 2018, no existía en el presupuesto inicial, pero en el final sí, porque se incorporaron remanentes y se incorporaron a esta partida en concreto 200.000 euros que a día de hoy están ahí, en el prorrogado. No en este que sería el inicial, en el prorrogado sí están ya incorporadas para acometer, primero, sufragar la que está a punto de empezar, que son las canchas de FEMES atrás, que ya está adjudicado y firmado el contrato, y las canchas del Faro Pechiguer. Pues se meterán, por ejemplo, en esos 200.000 euros, y aún así quedaría más porque, por las bajadas que han presentado, quedaría holgura para acometer mejoras en temas de infraestructura deportiva. Actividades del sector primario. Hablando con el compañero, con el concejal del sector primario, aquí realmente van las ferias que se van a hacer, y en este caso, pues el compañero me ha dicho que quiere hacer una feria de artesanía a la altura de marzo, por ahí más o menos. Por eso se incrementó esos 10.000 euros, y ahí pues también tiene cabida la Feria del Queso, que también se celebrará en estos meses. Y ese tipo de ferias y ese tipo de actuaciones son las que se tiene ahí. A veces se ha tenido que tirar de esa partida para arreglar caminos agrícolas. En ese sentido es de los gastos que se incluyen aquí. La dinamización de zonas comerciales, que ya se lo expliqué antes. La subvención de los taxistas, también, como bien, pues se ha incrementado para que este año pues también tengan más holgura. En infraestructuras y bienes naturales, las partidas hay que hacer una diferencia. La que está ahora mismo dotada es del capítulo 2, y ahí es pues donde se suelen incluir pues compra de material, ya puede ser rofer, ya puede ser arena, ya puede ser ese tipo de actuaciones. Y dado las contabilizaciones del año anterior, pues merecía ese pequeño incremento que ha habido ahí. Con respecto al resto, vuelvo y repito, son del capítulo 6. Y ya digo, a día de hoy, con esa incorporación por decreto, porque así lo establece la normativa, ya que ya son remanentes incorporados realmente al ejercicio del año anterior y los puedes pasar al siguiente una vez aprobada la liquidación, esas partidas probablemente a día de hoy estén dotadas con bastante cantidad de dinero para poder acometer los planes de reasfaltado, que ya digo que están a punto de iniciarse y ya está todo firmado, que son los que hemos nombrado y he nombrado anteriormente. En cuanto a presupuestos continuistas, continuistas han sido en años anteriores en cuanto a lo mismo, a deudas, deudas, deudas y más deudas. Y este, desde luego, en ese sentido no es nada continuista porque la deuda es a cero. Y insisto que eso es un hecho muy importante para incorporar remanentes que desde hace tiempo que tenemos liquidaciones positivas y debido a la deuda no se ha podido incorporar, al menos para inversión. Se incorporaban para amortizar crédito. Y ya verán que probablemente esa continuidad y de que no sean los mejores presupuestos del municipio, yo les puedo garantizar y les garantizaré que serán los mejores de estos 10 últimos años. Eso se lo puedo yo garantizar. Y vuelvo y repito, gracias al trabajo, que ha sido un trabajo lento, ha sido un trabajo que no se ha visto, porque es de puertas adentro, es un trabajo interno, de esa depuración en la que todos los compañeros han tenido que sacrificar proyectos, han tenido que sacrificar actos, eventos, porque en su momento, pues es normal, había que destinarlo a otras cosas, a suplir deuda, a cumplir con los trabajadores. Y en ese sentido, ahora es cuando se van a recoger esos frutos. Y ha costado, y creo que ha costado, y ha sido sacrificio, y sí ha sido sacrificio. Pero desde luego aquí se ha actuado con el mayor rigor posible, con la mayor solvedad posible y mirando siempre por el interés general y el interés de los vecinos del municipio, que se merecen, desde luego, tener las mejores infraestructuras y servicios, como cualquier otro municipio. En cuanto a las consultas o detalles de que ha hecho el portavoz de Coalición Canaria, lo de continuista yo creo que ya lo he dicho, y comenta de junta de portavoces para colaborar y ayudar. El día que ustedes me pidan una junta de portavoces para ayudar en un reconocimiento extrajudicial de deuda, ya otro gallo cantaría. ¿Por qué? Y me remito simplemente a lo que ustedes mismos exponen cuando se traen otros tipos de puntos. Lo que dicen es que ustedes son el grupo de gobierno y ustedes tienen que decidir y ustedes tienen la mayoría. Yo creo que si estamos para las duras hay que estar para las maduras también. Y como bien dicen, la elaboración de un presupuesto, y han dicho en otras ocasiones, es cuestión, en este caso realmente es cuestión de la alcaldía, pero bueno, del grupo de gobierno. Bajada en los ingresos de la entrada al Monumento Natural de los Ajaches. Pues esto se ha calculado a raíz de los ingresos y liquidaciones del año anterior. Y usted habla de arreglos en la carretera. Y usted me dice, me compara con Morrojable. Tal vez en Morrojable la carretera la arregla el Cabildo de Fuerteventura. Y aquí el Cabildo, hacia nosotros, y ya que están sus compañeros allí, se los puede trasladar, lo más que hace es dejarnos maquinaria y venir con la maquinaria. El resto lo tenemos que poner nosotros. Y hemos tenido incluso que alquilar y pagar maquinaria, porque no la tenemos, y asentar esas carreteras. También le adelanto, se ha hecho, hoy se hizo un estudio de un pliego para externalizar, y eso no les es de nuevo porque lo hemos dicho, para externalizar el servicio de lo que es la entrada. Y en ese servicio pues ya se incluiría mantenimiento de la carretera, mantenimiento de los aparcamientos, vigilancia en los aparcamientos y demás. Y en su momento, y lo digo aquí, hablé con el presidente del Cabildo, para intentar sacar conjuntamente tanto las entradas como el camping. Y palabras textuales del presidente. No, esto ya lo vemos después de las elecciones. Y resulta que me consta que van a sacar a concurso el camping. Y han hecho un pliego para sacar el camping a concurso porque saben que no es rentable. Por eso nosotros lo dejamos. Y están teniendo pérdidas diarias de más de 1.000 euros. Y lo van a sacar ahora a concurso. Pues nosotros, teniendo en cuenta esto, que no se lo ha visto, pues ese detalle de por lo menos decírmelo, que yo sin ningún problema, no tengo nada en contra del presidente, pero en este caso nosotros ahora seguiremos con esa externalización y seguiremos con ese pliego que ya estaba casi listo, pero entendíamos que debíamos sacarlo conjuntamente, ambas cosas, porque al final puede que confluctúen o choquen en algún momento. Y en ese sentido, pues con ese pliego, en el cual, insisto, no se va a despedir a ningún trabajador de los que trabajen allí, se les reubicará, pero desde luego no se les va a despedir ni a subrogar, pero sí que vamos a mejorar ese servicio porque ya va a haber una limpieza más contundente, va a haber una vigilancia más contundente, va a haber un mantenimiento de esa carretera, que claramente entran muchos coches. Incluso ha habido ocasiones en verano que se ha tenido que cerrar la barrera porque eran tantos los coches que no cabían en los aparcamientos. Y desde luego ahí mejorará ese servicio. En cuanto a la escuela de vela, Sí, ya en las comisiones informativas nos trasladaron el compromiso de la compra de la embarcación. Claramente, en esa incorporación de remanente se contemplará la compra de esa embarcación, por supuesto. Ahora, claramente, en el presupuesto inicial no hay esa partida, que tal vez, si finalmente la adjudicación de los coches híbridos nos deja margen, pues incluso en esa partida se podría incluir, no sé los precios de esa embarcación, pero bueno, se podría incluir también incluso en esta partida inicial. En cultura, gasto de centenario. Las subvenciones de interés cultural, sí es verdad que ya el año pasado creo que fue, se tomó la decisión, tanto por parte del concejal del área, y yo creo que con buen criterio, buena voluntad, de distribuir esos 15.000 euros que habían ahí en subvenciones nominadas. Y como él bien ha explicado en otras ocasiones, si alguien viene con algún proyecto cultural, se buscará el encaje. Si no es a través de subvención, será a través de una actividad cultural o de un convenio que se firme. O sea, que se le va a dar cabida a cualquier proyecto cultural que venga, que hasta el momento entiendo que no ha venido ninguno. Hasta el momento se han cubierto todos. Y los que han venido, se han cubierto. Porque las subvenciones de interés cultural pues llevan unas bases que tal vez yo he visto las del Cabildo y a veces son hasta complicadas de tramitar. Te puedes dejar cosas fuera. Entonces, en ese sentido, de las que se han pedido y de las que trabajan con niños del municipio, como pueden ser las asociaciones que se han creado a raíz de las escuelas culturales, pues se perciben su subvención nominada. Y la que pueda que no esté, percibe pagos por actuaciones que hagan, como puede ser la comparsa de los yaiceros. Y probablemente obtengan más así que con una subvención nominada. Por eso no se las ha incluido. Este año no lo han nombrado, pero yo sé que lo he dejado caer. Y con ellos, hasta el momento, pues se les atiende lo mejor posible en cuanto a sus dependencias. Y, vuelvo insisto, cada actuación se le abona la correspondiente factura. Deportes. Incremento de la Unión Sur Yaiza de fútbol. Mire usted. Ahora mismo pues es un equipo que juega en tercera, tiene sus gastos de transporte y demás. Yo creo que cualquier mejora en este sentido, yo creo que se debe alabar, y probablemente hasta cualquier esfuerzo sea poco para que estos clubes pues se mantengan. Desde luego no podemos financiar ni patrocinar el 100% de sus gastos, pero todo lo que esté en nuestras manos lo haremos. Con respecto al club de lucha, en reuniones mantenidas con su presidente, tanto el concejal de deporte como yo, la conclusión a lo del transporte, y se la explicó, la problemática que había, o que no había, o a veces por las tardes hay otras actividades que también llevan transporte, y hay veces que no tenemos furgón, y hay veces que no tenemos chofer, y hay veces que tampoco podemos disponer del furgón propio que tiene el club de lucha. Y ahí se dijo, y por valoración propia del presidente, dijo que él poner un monitor para conducir, pues, para que haga de chofer, le equivalía más o menos a 5.000 euros al año. Estos son los 5.000 euros al año. Es una manera de ayudar en tanto en cuanto podamos cubrirlo con personal propio. Eso nunca se ha negado. Y se le explicó que iba a haber un convenio con un chofer y habíamos pedido dos choferes. Al final solo apareció uno. Y a través de eso se le iba a colaborar. Porque desde luego en esto hay que remar ambas partes, institución y escuela y asociación. Porque no puede ser remar uno solo. Y en eso creo que siempre ha tenido la mano tendida. Y se le ha intentado ayudar en todo lo que se ha podido. Pero sí es verdad que llegan ocasiones en las que no se puede. Asuntos sociales. Pues mire usted, asuntos sociales, las partidas se mantienen iguales. Porque realmente la necesidad es la que la gente manifiesta. Y es verdad que yo sé que hay gente que ni va al banco de alimentos por el que dirán. Pero los que van y los que piden las ayudas sociales, y recuerden que cambiamos la ordenanza, y creo que fue una ordenanza que se cambió al alza para mejorar esas ayudas, todo el que la pida se atiende. Incluso en casos de emergencia como los que han surgido, que no voy a entrar en detalle, porque entiendo que son temas muy delicados y con los cuales no se debe hacer apología ni populismo político. Porque no, es sentarse y resolver la situación. Y en ese sentido, también siempre recibimos ayudas del Cabildo, de la FECAN, de proyectos que vienen, se tramitan, y siempre esas partidas se holgan, se mejoran. Y en ese sentido, ninguna necesidad de ninguna familia que lo manifieste, que lo solicite, se queda desamparada siempre que cumpla. Ya saben que la ordenanza pues tiene unos criterios. Otra cosa es la situación de emergencia, que siempre ahí ya hay más, por la emergencia en sí misma, hay más posibilidades. Por eso les digo, presupuestos municipales, que no sean los mejores, puede aparentar que no sean los mejores a priori, pero insisto, yo les puedo garantizar que estos van a ser los mejores. Y podrán decir que es porque es año de elecciones, díganlo, da igual. Pero sí es verdad que la deuda se terminó el año anterior, y se terminó porque es cuando se pudo terminar con ella. Porque todo lo que pudimos cancelar anticipadamente, incluso el crédito del plan de ajuste y de los pagos a proveedores, se amortizó en la mitad del tiempo. Y se les repuso otra vez a los trabajadores los sueldos. Y todo eso se ha hecho siempre mirando por el bien de la institución y por el bien de la repercusión que ello va a hacer a los vecinos. Por tanto, sin más, pasamos a votación. Votos a favor de la aprobación inicial del presupuesto general de la entidad en el ejercicio 2019. Unidos por Yaiza y PIL, abstenciones. Ganemos Lanzarote y Coalición Canaria.